a hechos y a desmanejos de parte del Estado, no importa qué gobierno esté de turno, y sobre todo vemos cómo permanentemente y no afloja, hay una violencia institucional instalada y qué parte de la sociedad parece asentir, parece aceptar de buena gana, porque está infiltrada ahí la televisión haciéndoles la cabeza. Después, cuando, por supuesto, nos toca cerca, entendemos que lo que le está pasando hoy a otra persona nos puede pasar mañana a nosotros o en nuestra familia, y ahí, bueno, ahí no sabremos para dónde agarrar. De todas maneras, en la Argentina hay personas que se comprometen para que esto cambie, para que esto se modifique, y entre esas personas hoy la recibimos a Inés Alderete. Ella es parte de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, y hoy tuvieron una jornada de manifestación, de marcha en la Plaza de Mayo, partiendo desde el Congreso. Vamos a ver cómo lo hicieron. Le damos ya la bienvenida a Inés. Inés, bienvenida y gracias por darnos un ratito. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo, buenas tardes. Soy Inés Alderete, mamá de Marcos Acuña, asesinado por prefectura, y mamá de Gustavo Alejandro Alderete, asesinado en una entradera en el 2020. Bueno, perfecto, Inés. Sí. No, seguí, por favor. Ya te introduje bueno, bastante. Todavía estamos acá en Plaza de Mayo. Siguen hablando los familiares, como dijiste vos, cada vez es peor. Cada vez arremeten más contra los pibes. Hace 16 días mataron a un chico y se acercó una mamá, así que imagínate que siguen matando a los pibes y la marcha es la novena, seguimos reclamando justicia, bueno, la justicia que sabemos que para los pibes humildes nunca hay, no los perdonan a ellos, pero sin embargo el policía cuando se equivoca sí los perdonan, así que, bueno, la verdad que la lucha no cesa, Inés. Por ahí no sabemos si se va la señal o si hay una sí. O si sí, te tomas sí. Un respiro, Inés, está totalmente entendible lo que nos estabas contando y hemos detectado que, por supuesto, gran parte de la responsabilidad por lo que pasa en las calles de nuestro país, Inés, a ver si vos coincidís en esto, es del Poder Judicial, que a la hora de investigar y de discernir y repartir justicia en nuestra sociedad, tiene, como vos bien señalabas, una vara para medir el accionar policial y otra para medir la responsabilidad o los derechos de las personas que somos andantes de la vía pública. Claro, eso es, nosotros sabemos que las cosas son cómplices de... ¿Te va la señal? Mira, ¿hola? Sí, te estamos escuchando bien. Ah, me estás escuchando. Te estamos escuchando, sí. El Poder Judicial es el primero, acusa a los pibes y después deja que las causas... Hay muchas mamás que estamos acá presentes y hay muchas mamás que murieron en el camino de pedir justicia por sus hijos. Porque el Poder Judicial lo primero que hace es tratar de que la causa prescriba a 10 años. Y como decís vos, nosotros no tenemos abogados, el Estado no se hace cargo, y sí digo una sola cosa, que nosotros no llamamos violencia institucional, es gatillo fácil lo que llamamos. Y no, violencia institucional es lo que nosotros recibimos a partir de dejar el cuerpo de nuestros hijos en el cementerio, para ir a golpear las puertas de los tribunales, las puertas de derechos humanos, que nos cuesta un montón que nos acompañen, que nos cuestan, porque los grandes medios de comunicación, lo primero que dicen, todas estas mangas de madres están acompañadas y son apañadas por derechos humanos. No, es mentira. A nosotros no nos ponen ni un abogado. Las causas se nos cierran porque no tenemos abogados, no tenemos... Los pibes que nos matan no son pibes de Recoleta ni de Nana. Son de pibes de barrio que tenían problemas de consumo, que tenían problemas de hambre. Y tampoco justifico que hayan cometido un delito, porque nosotras como mamás lo primero que queremos es sacarlos de las drogas y de que no cometan ni un delito. Tal cual. Pero además, Inés, como está señalando, la persona que comete un delito y es víctima de las drogas, de consumo problemático del que se trate, está siendo víctima también. Es una cadena... El Estado mismo. Claro, es una cadena viciosa en donde, bueno, vemos además cómo se destruyen redes sociales mientras avanza el narco y demás. No, y para los pibes no hay ningún presupuesto. Tal no hay cual. Presupuesto. No hay presupuesto ni siquiera para las madres que se mueren solas de tristezas en las casas. Para todo eso no hay presupuesto, pero mano dura hay. Así como pasó con Facundo Morales, así que... La verdad es que te entendemos, este compromiso es muy sencillo de entender. Ahora bien, nos entra la duda, Inés, de cómo haces todos los días para cargar el combustible que hace falta para emprender una batalla semejante, batalla como la de familiares de víctimas de violencia institucional o de gatillo fácil, o de ya sea el fenómeno de la droga. Tiene mil caras esta violencia y está en todo el país, Inés. ¿Cómo haces todos los días, sobre todo vos que tenés dos cruces? Hoy, 28 de agosto, se cumplen 8 años del asesinato de Marcos en manos del perfecto Juan José Silva. Y la verdad es que me levanto pidiéndole a mi hijo que me acompañe a ayudar a otra mamá. Porque hasta eso, nos ayudamos cuando hay un caso nuevo, el Estado no está ahí. Al contrario, tenemos que estar llamando a nosotras para que puedan agarrar aunque sea y mandar un escrito para que no les cierren las causas o algo. Enfrentar también al mismo Estado con palabras y luchando en una oficina de derechos humanos para pedir que cambie. Que cambie. A eso es a lo que queremos llegar, que cambien y que se tomen el trabajo porque cobran un sueldo y están sentados en una oficina mientras las madres y los padres están en la calle pidiendo justicia. La verdad que mi bandera es mi hijo, mis dos hijos y todos estos pibes, que son más de 9.000 pibes que tenemos acá colgados. Así que les agradezco y me voy a tener que ir. Les pido mil disculpas porque me están llamando para subir al escenario y hacer el cierre de la marcha. No te disculpes nada, Inés, andá nomás. Te agradecemos. Y seguimos pidiendo justicia y por todos los pibes asesinados, ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más. El Estado es responsable. Gracias, Inés. Muchísimas gracias por atendernos y ser los medios, ustedes, porque los medios, los grandes medios... Lo primero que dicen era un chorro. Era un delincuente, tal cual. Gracias, Inés, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Esperamos que sea una gran jornada y que esa movilización convoque a la conciencia de quienes pueden tomar decisiones políticas para que el Estado se movilice y no sea para reprimir y que se condene la práctica del gatillo fácil, así como la de cualquier revictimización de la familia y de las personas que tienen que vivir con su desgracia a cuestas, caminan entre nosotras, entre nosotros, entre nosotres, y hoy están manifestando en la ciudad de Mendoza, en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Córdoba o en la ciudad de Buenos Aires, como está la propia Inés, la mamá de Marcos y de Gustavo, que ya no están más.